nos paró la Guardia Civil. Yo puse cara de Twingo, tu cara de ser buena niña. Íbamos tan rápido que casi matamos a esa abuelica. Echábamos cinco y me dejaba sin gasolina. Pero ahora déjame marchar. El Marcos también es buen chaval. En la vida las tornas giran. Y barrancos, cuidar mano a mano a nuestro pitbull con Stanford. En la vida las tornas giran. Y barrancos, cuidar mano a mano a nuestro pitbull con Stanford. Pero venga, que mi espíritu intacto está. Repuesto no tendrás que mercar, porque motor y chasis melos están. Por lo menos por freno no te va a preocupar. Vengo más engallado que sancocho de leña. Vamos a toda velocidad, nos vamos a estrellar, nos vamos a matar. No sé para ti, pero eso para mí sería un gran...